sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre, desde las 7 de la tarde. No se pierda la gran kermés de la Isla de los Inventos, Corrientes y el Río Paraná. Más cultura por vos, Municipalidad de Rosario. En la esquina del 9 de julio de Rodríguez reabrió sus puertas Señora Grulla Restaurante. Carnes, pastas, fondue y mucho más. Acércate o llama al 440-0585. Señora Grulla Restaurante. Doctor Orlando Dalpino, Centro de Cirugía Plástica Oroño. Tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos para rejuvenecimiento facial, modelación corporal, tratamientos láser para arrugas faciales, manchas, remoción de tatuajes, depilación definitiva con Soprano Black y Harmony, terapia ortomolecular. Boulevard Oroño, 718. Teléfonos 445-1100, 445-1300. Todo lo sano del yogur, todo lo rico del helado. Yogur Mont, el yogur se hizo helado. Pedilo, los encontrás en los freezers de La Montevideana y Comcom. Fin de espacio publicitario. La radio que vos escuchás. Como es habitual, cuando es día viernes y el reloj merodea la hora 23.2 minutos o 23.4 minutos como hoy, aquí en Rosario, Santa Fe, Argentina, más precisamente en Del Plata, 107.5, decimos que esto es Boxeo Planeta. Toda la información local, nacional e internacional que nos permitan estos 60 minutos serán volcadas aquí. En algunos casos amerita análisis, puntos de vista diferentes, porque mi amigo Damián Casino y quien te habla Luis Parfaceli tratamos de dar nuestra apreciación, pero genuina, sin que medie absolutamente nada más que nuestro parecer, porque usted lo merece y porque en esta vida, en muchos órdenes, nunca, casi nunca, 2 más 2 es 4. Muchas cosas pasan en el boxeo argentino y por supuesto que en la mayoría de los casos es para alegría, para satisfacción. El gauchito Sebastián Heyland está alegre, pero muy alegre, porque Luis Alberto Alegre le cambió la vida boxísticamente hablando y con un notable triunfo por la vía rápida, dio el paso más importante en su carrera y es el esposo de Fernanda Soledad Alegre, que por supuesto está llena de alegría y la alegría de ellos también es nuestra. Y hubo una coincidencia muy linda porque cuando estuvimos en Villa María pudimos hacerle quizás la última entrevista a Sebastián Heyland, que ya se mostraba confiado. El que lo vio fue mi amigo y compañero de equipo aquí en Boxeo Planeta, fue Damián Casino, y le dijo: a mí viene el gauchito, hacerle la nota a Luis, ¿podés? Y justo lo enganchamos. Y en ese interín también, amiga de Facebook, Fernanda Soledad Alegre, porque ella nació en Ramos Mejía, la zona oeste del Gran Buenos Aires, lugar donde parte grande de mi niñez se desarrolló cuando todavía la calle era de tierra, cuando había zanjas y cuando todavía las mariposas nos visitaban y vivíamos la época del por favor, el muchas gracias, la palabra de honor, el hígado para el gato, la verdurita, y cuando me iba de Don Chiapeta en ese mostrador grande de estaño, me decía: negrito, sí, Don Chapeta, te olvidás la yapa, viejo. era meter la mano en un frasco de vidrio y sacar unos caramelos y correr para mi casa con los paquetes de yerba y azúcar que se envolvían en papel y se le hacía un pequeño rulito en cada costado. En Boxeo Planeta, usted que está del otro lado, donde quiera que esté, tenga usted muy buenas noches. Les voy a presentar con mucho orgullo a un buen tipo. Como digo siempre habitualmente, me hubiera gustado conocerlo antes. Analista de sistemas, boxeo recreativo, al frente con su familia, su empresa, y nada más y nada menos también que su familia, que se constituye fundamentalmente con Guadalupe, con Almita y con Josué. El gusto de saludarte, amigo, y por supuesto la bienvenida que das vos desde tu rincón azul, siempre luciendo físicamente como corresponde a un profesional, con una bata de lujo que te envidio mucho. Trata de no darme la distancia que a mí más me conviene, que es la media distancia, porque si no, vas a ir mal. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? La alegría de comenzar un nuevo programa de Boxeo Planeta, edición 174, y van pasando los programas, los diferentes invitados que han hecho, bueno, de este programa de boxeo algo más que ameno. Y lo hemos presentado de esta manera, es una charla entre amigos, una reunión de café, estar de acuerdo o no sobre alguna pelea, pero fundamentalmente charlar de este deporte tan noble que es el deporte de los puños y que tiene tanto para dar y seguir dando a través de los diferentes chicos que van creciendo en los diferentes gimnasios de cada ciudad a nivel nacional y también internacional. Le agradecemos como siempre a las autoridades de la emisora que permitan que un programa de boxeo esté siendo parte de todo lo que es lo que realiza habitualmente Del Plata Rosario aquí en la 107.5. Agradecerle a Alberto Lotuf, a Soledad Santocchi y a quien nos pone en el aire, a Santiago Sietecase. Luisito, tenemos mucho material, seguramente vamos a tratar de tener la entrevista que habitualmente distingue nuestro programa. ¿Diste las vías de comunicación para que los oyentes se puedan comunicar? No, lo vamos a hacer ahora, el 0341-440-1075, reitero, 0341-440-1075 es el fijo. Si querés hacerlo por vía celular, 0341-156-16-8686. www.radiodelplatarosario.com.ar para sugerirle a tu amigo o tu amiga que es amante del boxeo para que tenga una apreciación más dentro del universo informativo que tiene la actividad en el planeta. Quiero mandar antes que nada un saludo para alguien que es uno de los primeros oyentes desde nuestra primera entrega, y estamos en la 174 ya, 174. Para Juan, simplemente Juan me dijo, llámame. Muy bien. Trabajo en la Galería Sudamérica, en la ciudad de Rosario, soy el fiel oyente. Para vos, amigazo, el abrazo grande y el deseo ferviente de un buen fin de semana y que tu familia esté bien. Es uno de los grandes compañeros que tenemos de la primera hora, como tantos. Y eso es la magia que hace la radio, Luis, porque así es. Lo hemos dicho en cantidad de programas, tener la posibilidad de escuchar un programa de boxeo en este horario que hemos elegido, tratando de darle, bueno, también prioridad a las transmisiones de boxeo, pero también, como en el caso del amigo Juan, que está trabajando, o cualquiera que se encuentre, lo hemos dicho en otras oportunidades, enfermeros, médicos que están de guardia, también bomberos que están de guardia. Y prende la radio, gente que estudia, gente que hace trabajo a nivel artesanal, gente que cocina. Gente que hace su producto para el día de mañana. Se siente acompañado por un programa de boxeo y habitualmente tenemos la posibilidad de tener los protagonistas y eso es lo que le da una característica diferente. ¿Tenés ahí a Olimpia Deportes sobre la mesa? Sí, seguramente, porque en Olimpia Deportes se dice contundentemente somos parte de tu entrenamiento. si se trata de ballet, de natación, de danza, de artes marciales o de boxeo, por supuesto. Olimpia Deportes, Mendoza, 1028, 424-5543. Y el email, olimpiadeportes1028@hotmail.com. Allí están nuestros amigos, Gustavo, Walter y todo el equipo de ventas de una de las casas de mayor prestigio que tiene la venta de indumentaria deportiva y también la vinculada con el arte, como es el caso del ballet y la danza. Todos confluyen ahí, en Olimpia Deportes. Estamos indudablemente muy atareados, tenemos que hablar de Sergei Kovalev y que derrotó en fallo unánime en semipesados a Bernard Hopkins, tenemos que hablar del chico Lucas Fernández, que va creciendo en la categoría minimosca, lo que nos dejó Farías Oliveras, y por supuesto nos vamos metiendo ya en lo que tiene que ver con el costadito que es la frutilla del postre de Boxeo Planeta. Vamos a charlar con alguien que forma parte del, quizás del costado más prestigioso que tiene el pugilismo nacional de hace muchísimos años a esta parte, porque se trata nada más y nada menos que de un señor que es serio, que es profesional, que conoce y que indudablemente está en un lugar de privilegio y lo disfrutamos nosotros, los argentinos amantes de la actividad pugilística. Ya presenta a esta persona el señor Damián Casino. Bueno, Luis, como habitualmente aquí en Boxeo Planeta de Rosario, tenemos la posibilidad de, bueno, tener a los protagonistas de esta historia. Le vamos a dar la bienvenida y las buenas noches a Mario al Vasco Arano. ¿Cómo estás, Mario? Damián Casino te saluda de Rosario. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, un gusto saludarlo, gracias por llamar. Mario, hacía mucho que yo le pedía a Damián una charla contigo. Recuerdo cuando estuvimos por Junín, lo bien que nos atendiste y por supuesto la sencillez hace que consolide un trabajo tan profesional como el tuyo. ¿Qué novedades tenés para el oyente de Boxeo Planeta? Que vos sabés que no es solo para Argentina, sino para todo el mundo. Nos escuchan en distintos horarios, porque los programas quedan grabados. Y por supuesto, quienes incursionan en el blog de Boxeo Planeta tienen la posibilidad de hacerlo en todos los idiomas, menos en Esperanto, en todos los idiomas. Y vos sos un hombre de fuste, de predicamento dentro de lo que es el boxeo. Contanos alguna novedad que tengas, Mario. Bueno, te agradezco los conceptos, no sé si los merezco. Ah, usted se lo ganó, amigo, bánqueselo. De repente, bueno, en el plano nacional estamos trabajando muy duro con la pantalla de DirecTV. Uh-huh. Ahora todo el mundo sabe que yo tengo una sociedad en Sudamérica con Golden Boy, con la empresa de Oscar de la Hoya, hace 10 años. Sí, señor, 10 años. Bueno, con el siguiente hemos firmado un contrato con la Red Los Globo en Brasil, en la cual el 15 del sábado pasado hicimos una velada, nuestra segunda prueba piloto. Ajá. En Brasil, en donde peleó Patrick Teixeira, donde peleó Valori, que ganó por nocaut, donde peleó sí. Ulises López, y bueno, es un producto que nosotros creemos que va a ser muy bueno. Y el año entrante, ya a partir de febrero o marzo, ya vamos a tener la pantalla de HBO Plus, como la hemos tenido en otra oportunidad, en la cual hemos ido a Rosario en 3 o 4 oportunidades. Así que estamos muy conformes, muy contentos y muy con toda la adrenalina mil en el plano nacional. Y en el plano internacional, la unión entre nuestra empresa y el acercamiento que hemos tenido con Oscar de la Hoya, con Golden Boy hace bastante uh-huh. tiempo, ya 10 años sin moneda, hace de que nuestros peleadores que estén trabajando en el primer plano mundial, ¿no? Mario, nos satisface mucho la idea de, bueno, haber participado en llevar a Martínez, en llevar a Miranda, al chino, perdón, a Maidana, nuestro pupilo figura estrella que tenemos en la empresa, que es Luca Matisse, ¿no? Perdón, dijiste que lo llevaste a Martínez. ¿Vos estás te referís a Sergio Gabriel Maravilla Martínez? Sí, sí, a Maravilla. Nosotros, sí. Yo participé en la llegada a los Estados Unidos juntamente con Samson Lukowicz, que éramos en su momento socios, estamos distanciados, hace ya 4 o 5 años. Es más, hemos hecho cosas juntos también en Rosario. Bien. Así que bueno. Trabajaron en la época de Walter Matisse. No todas las personas pueden coincidir siempre. Sino claro. A veces hay un alejamiento, un acercamiento con otras. Y eso generó de que, bueno, que que bueno, que maravilla llega lo que llegó, de que el chino haya logrado lo que logró, con Golden Boy en la mano, ahora está, creo que se ha distanciado, no estoy tan seguro todavía, porque yo estoy viajando el 14 de diciembre a los Estados Unidos, y bueno, y Mac dice que está dentro de los 5 mejores boxeadores del mundo. Entonces quiere decir que vos esta voz la conocés. A ver, Mario, si la conoces esta voz, porque me parece que la trajeron de Las Vegas. Fue mi amigo cuando fue a ver Floyd Mayweather y el chino Maidana. A ver si esta voz la conoces. Sergio Martínez, y bueno, nos va a mandar un saludo para Boxeo Planeta de Rosario, Santa Fe, Argentina. Bueno, chicos, Boxeo Planeta de Rosario, Santa Fe, Argentina, la provincia de mi madre, de Carlos Monzón, del chino Maidana. Chicos, les mando un fuerte abrazo para todos. Maravilla, creo. Sí, Damián Casino viajó a Las Vegas, y bueno, y me trajo realmente la satisfacción enorme de que es un tipo muy sencillo, muy agradable en el trato. Sí, muy buena gente. Se portó muy bien con Damián en la conferencia de prensa. Damián tenía el grabador muy lejos y se tomó la molestia de acercárselo como si fuera representante de unas grandes cadenas. No, pero aparte, vengamos que es argentino, ¿no? Precio especial por su país, por supuesto. Seguro. Sergio es un gran tipo y bueno, ojalá que ahora en su nueva faceta, que tengo entendido que tiene ganas de hacer promociones de boxeo, le vaya muy bien, ¿no? Seguro. Mario, más allá del presente de Lucas a nivel en el plano internacional, ¿qué boxeador tenés que lo puedas proyectar en un futuro? No digo al nivel de Lucas, pero cercano a eso, sabemos que está trabajando bien con Nilo López también. ¿Cómo lo ves para llegar a insertarse en el primer nivel como el que ha llegado Lucas, no? Mira, yo en mi última charla que he tenido con Oscar, después de los problemas que tiene su empresa internos que son de público conocimiento, el alejamiento de Richard Jeffers, el alejamiento de determinadas personas que estaban cerca de Richard, bueno, tuve la suerte de tener una charla con Eli Gómez, con Oscar mismo, y en el cual nosotros hemos posicionado esta empresa, en este caso Mario Arano, a nivel sudamericano en un lugar de privilegio delante de Golden Boy. Sí. Y yo he decidido americanizar nuestra empresa. ¿Qué es americanizar? Es intentar hacer una inversión, que es una inversión muy grande, no me gusta hablar de dinero, pero muy grande, son 10 apartamentos, nuestro gimnasio lo hemos americanizado. ¿Qué significa americanizado? Que tenga dos rings, que tenga esto, que tenga lo otro, que le falten elementos. ¿Qué más significa? Tener un preparador físico de primerísimo nivel, tener un médico de primerísimo nivel, incorporar a la empresa Juan Martínez Lativo Colli, con la dirección de nuestro técnico que es Luis Cuti Barrera, ¿no? Eso hace que tengamos hoy en nuestro gimnasio, en el horario de los profesionales, alrededor de 18 o 20 profesionales, donde hay boxeadores a mí me gusta personalmente trabajar con boxeadores nuevos, que arranquen de cero, de la pelea número 1 o 2 del profesional, y también está Nino López, está Lucas Matisse, está Maximiliano Sosa, el peso pesado, Juan Manuel Bonani, Daniel Barrio, que está intentando volver. Viendo a entrenar, que hace 5 meses que está en Furín, con todo lo que significa, ¿no? Y después está, Fernando Angulo, que está en Buenos Aires en el mundo, tenemos 2 chicos de Costa que son muy importantes, que son muy buenos peleadores. Y una de las figuras máximas que yo considero que va a ser el sucesor de Popó Freitas, que se llama Patrick Teixeira, brasilero, 23 años, 24 y 0, con 21 nocaos, si no me equivoco, 22, que nosotros fue en nuestra figura central de la venada que hicimos el otro día, juntamente con Chamaguchi Falcao, que es un boxeador que está firmado por nosotros, en este caso por Golden Boy, con la empresa de Oscar, y que fue medalla de bronce en las Olimpiadas. O sea que hoy por hoy tenemos a Nino López, hasta acordado, y esto es fresquito porque se acordó en el día de ayer, a las 6 de la tarde, de hacer la visa de trabajo de Nino López, a los Estados Unidos, y de Patrick Teixeira, que es nuestro... Yo creo que Patrick va a ser una de las grandes figuras del boxeo del mundo. Pero bueno, hay que trabajar, no es tan fácil, joven, y creo que vamos a lograr nuestro objetivo. Eso le agregás los 40 contratos que tenemos con peleadores, es demasiado. Estamos muy contentos, muy satisfechos, ¿no? Mario, ¿qué pensás respecto de decisiones que se toman, por ejemplo, con diferentes púgiles, de hacer su carrera en Estados Unidos o de trabajar, por ejemplo, y hacer la preparación de cara a alguna pelea importante, como por ejemplo el caso del Chino Maidana, que se prepara 3 meses en Estados Unidos para pelear allá? Y bueno, lo que hace Lucas, que toma la decisión de prepararse en Junín, aquí en la República Argentina, ¿qué diferencia encontrás en esas dos tipos de preparación? ¿Es igual? ¿Hay diferencias? ¿Se puede llegar de la misma manera a ese nivel? ¿Cómo nos explicarías un poquito eso? Bueno, las pruebas están a la vista, ¿no? Sí, sí. Yo considero que el eje es el boxeador. O sea, el protagonista principal de este negocio, y digo esto porque aquel que dice que no es un negocio, el boxeo miente, sí. O el negocio del fútbol, como el básquetbol, como el negocio del vóley, como clarísimo. El negocio cualquiera de deporte hoy, federado, o el deporte uh-huh. profesional, el principal protagonista es el boxeador. Entonces, la gente que está alrededor del boxeador, y esa es mi idea, y la impongo sí. dentro del mismo, tiene que acompañar a ese hombre que es la figura central de este negocio. Sí. Si ese hombre, llámese el Chino Maidana, que necesita entrenar en los Estados Unidos porque es cómodo, y bueno, que entrene en los Estados Unidos, su manager tiene que hacer lo posible más, lo imposible, para que ese deportista de alto rendimiento, entrene en los Estados Unidos. En mi caso personal, yo soy fanático de la preparación argentina. De hecho, nosotros nos hemos encontrado con la Hiena Barrio, que nunca concentró en los Estados Unidos, de una rara excepción, con Joan Pérez, que es un venezolano que también estuvo muy cerca nuestro, sí. que fue campeón del mundo, y con Lucas Matisse, que no mueve de Junín, porque él considera, y yo considero, de que Junín es que todo dado. El único secreto son los sparring. Y los sparring, y tenemos que traerlos de cualquier lugar del mundo donde sea necesario, si es Colombia, de Venezuela, de Panamá, de Estados Unidos, de Australia, de Alemania, hay que atraer a las personas justas para que el boxeador nuestro esté esparreando con el hombre realmente necesitado. Ese es el único secreto. Después, excelente profesional en la República Argentina, en la cual yo soy fanático de la preparación en Argentina y en el interior del país, no en capital, en Argentina y en el interior del país. Hay excelentes preparadores físicos, hay excelentes médicos. Y yo no sé si hay una dupla mejor en el boxeo del mundo que Cuti Barrera y Juan Martín Corsi, sí, sí, sí. para tener un boxeo en el rincón. Tengo mis serias dudas, porque sí. también hay muchos australianos, alemanes, venezolanos, colombianos, argentinos, y americanos que son vendedores de humo, ¿no? También, sí, convengamos sí, sí. que es así la cosa. Mario, no, nos quedamos sin las grandes peleas para ver aquí en nuestro país, como la que vos presentaste entre Walter Matisse y Sebastián Luján. Vos decís que ya no se pueden dar más ese tipo de combates, que no le conviene a los boxeadores. ¿Por qué no podemos llegar a ver ese tipo de enfrentamientos como el que vos trajiste aquí a Rosario en aquella oportunidad? Lo que pasa es que hay muchos intereses creados, y hoy por hoy la forma de armar una pelea se tiene que poner de acuerdo los promotores. Y hay dos, Osvaldo Rivero o Mario Arano, o Mario Arano y Osvaldo Rivero. Sí, el sí. resto acompaña, muchachos. Nosotros todos sabemos que es así. Sí, y hoy por hoy estamos un poco distanciados con el negro, con una persona que yo respeto mucho, porque ha hecho muchísimas cosas importadas, ha tenido sí, sí. importantes, ha tenido un montón de campeones del mundo, pero también hay que respetar la parte de la nosotros también hemos hecho lo nuestro, que también somos personas que conocemos perfectamente el negocio y que somos empezamos armando el ring. Sí, nosotros sí. venimos del piso de vos en un momento vos luchaste mucho, vos en su momento luchaste mucho para que se dieran ese tipo de peleas y la gente te lo hacía notar con la convocatoria. Hoy lo que vemos a través de la televisión, Mario, es muchos espacios vacíos en los diferentes festivales. Recordamos aquí cuando vos trajiste la pelea de Luján y Walter Matisse en Newell's, era prácticamente estaba todo lleno y no estamos viendo eso hoy por hoy. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué suceden ese tipo de cosas? Yo pienso que es un problema de conducción, ¿no es cierto? Estoy totalmente convencido de que, y lo he propuesto y lo puedo decir abiertamente, porque lo he propuesto a nuestro presidente, mi amigo, el señor Osvaldo Vidal, lo he propuesto al presidente de la Comisión de Boxeo Profesional, lo he propuesto a nuestro tesorero, Jorge Molina, lo he propuesto, ¿por qué? Porque yo considero que los business son los business, dirían los americanos, los negocios son negocios. Entonces yo por supuesto que nos sentemos en una mesa, la gente que hoy tenemos la responsabilidad de no de manejar, de acompañar al boxeador, de acompañar o de tener voz y voto dentro del boxeo grande de la República Argentina, para ver si podemos salvar esto que no se está hundiendo, porque es demasiado cantidad de boxeo, pero sí que no está bien orientado, yo le llamaría de esa manera, ¿no? Yo creo que el boxeo argentino ha dado muchísimo, pero desde antes que el Luna Park. O sea, siempre ha dado grandes peleadores. Y la época nuestra, bueno, ni hablar, ¿no es cierto? Porque la época nuestra ha dado grandes campeones. Y la época posterior al Luna Park, en la época posterior a Zona, a Caballo, a Ubizar, sí, señor, a Oscar Buenavena, a Jorge Aconcagua, sí, a Vicente Delgado. Posterior a eso, ¿no es cierto? Hemos recibido a los Vázquez, a los Castro, ¿no es cierto? Sí, al Pacha Córdoba, a Juan Martín de Látigo Coria, a Santos Guerino, Palma, que también tiene mucho que ver el Negro Rivero en eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero después de eso, cuando Luna Park se cierra, aparecen los Arano, aparecen otro tipo de gente que también ocupan lugar en el boxeo argentino. Entonces aparecen los Matillas, aparecen los Chacón, aparecen los Barrios, aparecen ese tipo de peleadores que, bueno, que nos han dado Maidana, Maravilla, que nos ha dado un lugar en el mundo de privilegio. Hoy, el boxeo argentino, que yo hace 26 años trabajo en los Estados Unidos y siempre tuve un contrato con promotores porque yo era un convencido de que para trabajar en los Estados Unidos que había que apoyar sin un promotor y para que el boxeo argentino logre el objetivo que tenía que lograr es apoyar en un promotor de primer nivel. Por eso nosotros, y en los Estados Unidos donde está el dinero, porque quieramos o no, tengamos gente amiga, gente conocida o no, partamos la ideología americana o no, la sí. Plata del museo argentino, la plata del museo está en los Estados Unidos. No existe otro lugar en el mundo donde esté el dinero para que los peleadores ganen una cifra, un dinero de 7 cifras. Es el único lugar donde lo pueden ganar, es en los Estados Unidos. Entonces yo me preocupé por eso y tuve la suerte de participar en este momento brillante que está teniendo el boxeo argentino de los Estados Unidos, que de la mano de Maravilla Martínez, de la mano de Maidana, de la mano de Matisse, hicieron de que esto sea una cosa, bueno, que empiecen a respetar nuevamente, que fue de Bonavena, después de Monzón, después de Laborante, después del Zurdo Vázquez, que también ha hecho algunas cosas de Coggi, empiezan a respetar el boxeo de la manera que realmente se merece, que se respete el boxeo gaucho, el boxeo argentino, con el boxeador argentino que derrocha guapesa y le sobra calidad para pelear con cualquier tipo del mundo, ¿no? O sea, es un poco así la cosa. Ojalá que podamos mantenerlo. Yo tengo algunas dudas respecto a eso, porque, bueno, el hecho de que tres boxeadores, /3.5/4, sí, hayan logrado sus objetivos de posicionarse en los Estados Unidos, hacen de que más managers de inferior nivel, ¿no es cierto?, puedan, intentar lograr objetivos que, por supuesto, que es muy valedero, pero bueno, hay que tener la experiencia de 20, 30 o 40 años de trabajar allá, porque el boxeo de los Estados Unidos es muy difícil. Sí, señor. Ojalá que no pase lo que ha pasado en Australia, por ejemplo, o en Sudáfrica en su momento, o en Alemania, de que los federales argentinos vayan y no logren los objetivos, y que pierdan, y que vas a pelear por un puñado de dólares. Eso me molestaría demasiado. Bien. Yo creo que el boxeo en los Estados Unidos hoy está en los argentinos, está muy bien visto. Sí, muy respetado. Y no lleguen aquellos managers, o aquellos directores técnicos, o aquellos hombres que posibilidad de tener algún contacto, boxeadores que no tengan posibilidad de ganar. El resultado es una consecuencia de una competencia. Pero hay boxeadores que tengan posibilidad de ganar. Por ejemplo, entonces, sería bárbaro que así sea, para que sigan respetando nuestro boxeo que queremos tanto, ¿no? Así es. Estamos en Boxeo Planeta del Plata 107.5. Quien está dándonos una apreciación, una opinión y haciendo un análisis bastante profundo, inteligente, porque sabe, porque conoce, es el señor Mario Arano, promotor boxístico de nivel mundial, oriundo de Pinto, vino desde, como dice él, desde el piso de tierra, a aportar un granito de arena muy importante en el boxeo argentino. Y cuando nosotros dijimos lo que dijimos en el inicio de esta entrevista, no lo hicimos por demagogos o chupamedias, porque nos atendés bien, porque el día que nos parezca que algo está mal, primero te lo vamos a ir a preguntar a vos y después vamos a opinar y dar nuestra apreciación. Yo creo que los combates con mayor equivalencia en los últimos años, en la última década, en el boxeo argentino, los presentó el señor Mario Arano. Ahí parte lo nuestro. Y el boxeo argentino, si aprovecha este momento, va a ser porque personas como Mario Arano se van a preocupar para que esto no decaiga. Eso es indudable. Y también te nos aporte, como vos muy bien lo dijiste, Mario, Osvaldo Rivero. Pero indudablemente nosotros consideramos que hoy por hoy las equivalencias en los combates, la dignidad del pugilista argentino y que el amante del boxeo argentino vea espectáculos realmente de predicamento, los propones siempre vos, Mario, porque te voy a decir algo que no es un pequeño detalle. Hasta para ubicar al periodista que tenga la posibilidad de ver bien un combate, tiene que ver con la organización de Arano Box. Bueno, te agradezco mucho también. No me agradezcas nada. Yo soy, te lo digo de corazón, porque tengo 64 pirulos y empecé, a ver, la anécdota que yo siempre cuento, con la espica de cuero en el baño de la Escuela Nacional de Comercio de San Isidro, yo escuché desde Tokio Nicolino Loche por Fuji, padre. Y tengo arriba a Cachazú, a Saldaño, a Luis Federico Thompson, a Jorge Fernández, a toda esa muchachada que vos también conocés. Entonces más o menos uno tiene idea de qué se trata y de qué hablas vos. Yo tengo 40 años de promotor. Voy a cumplir 41 años el 26 de enero, sí. Porque el 28 de enero, uh-huh. ¿No es cierto? Cuando recién había cumplido 21 años, me habían entregado mi licencia de promotor. O sea que mira, a los 21 años recibí mi licencia de promotor, voy a cumplir 62 el 26 de enero, por lo consiguiente voy a cumplir 42 años, ¿no? De promotor. Y no te bancás un piropo, amigo, con todo el trayectoria que tenés. Pero es una realidad, Mario. Sí. En otros momentos, en otro programa, lo charlábamos con Pablito Barbosa aquí en Rosario, y él nos comentaba de la posibilidad que le dio tu empresa de combatir juntamente con Nilo López, en una pelea que ustedes sabían que no iba a ser fácil, porque Pablo Barbosa siempre se prepara bien, es un gran boxeador, y de hecho lo pudo derrotar a Nilo López, y ahí se ve a las claras de que ustedes no están buscando lo fácil, sino ir ganando lugares, pero con buenos boxeadores, como lo es Pablo Barbosa, ¿no? No, pero aparte Pablo Barbosa, si ganaba López ese día estaba bien, si empataba estaba bien, y si ganaba Barbosa estaba bien. Fue una pelea muy cerrada, un jurado medio punto y el otro dio un punto, y el otro ganador 3 puntos a Nilo López. Claro. Eso es lo que yo hago, no me interesa hablar con los jurados, no me interesa que salga perjudicado ningún boxeador. Si vos te entrenaste, viste, faltaste tu bolsa, firmaste el contrato de no subir arriba, cuando están arriba tiene que ganar el mejor. De hecho, Nino López perdió y volvió en su próxima pelea y salió campeón sudamericano. Claro. O sea que ahora tenemos un campeón argentino por un lado que está haciendo su trabajo y está ganando dinero, y por el mismo rival que había sido derrotado fue un campeón sudamericano. ¿Quién te quita que por ahí de repente yo tenga la suerte como promotor y organizar una pelea para unificar título entre sí, Pablo Badosi y Nino López. Ahí está el desafío pero, armado. Pero se da cuenta, Mario. Esa era la primicia, Mario. Pero esa claro, era la primicia. Mario. Pero... Y lo tendríamos que hacer aquí en Rosario, ¿eh? Como organizaste... No descartes nada, porque esos son los tipos de peleas que... Sí. Hace rato que no venís por acá, ¿eh? Nos debes un evento. Lo que pasa es que Mario... No voy, ¿sabes por qué? Porque realmente cuando... Yo iba a Rosario, bueno, después cambiaron las comisiones. Yo no hago boxeo en otro lugar que no sea Club Libre, que me encanta el estadio para hacer boxeo. Es una cuenta pendiente que tiene Marga Ignacio, porque nunca lo pude llenar, a pesar de que llevamos al Chacón, llevamos a Domínguez, llevamos a Castro, llevamos a Barrio, pero nunca lo pudimos llenar. Con Barrio, con Chacón, muy cerca, pero nunca lo llenamos. Y tengo una cuenta pendiente, pero no descartes nada, ya vamos a volver. Bien, después. Hicimos una fecha también en el Central Argentino, ¿no? Sí. Pero bueno, tengo muy buenos amigos, como Iván Proti, como Carlos Araní, como Néstor Yuria también, el colega Néstor Yuria. Por el boxeo rosarino también, ¿no? Digo, claro. el colega Néstor Yuria también, el otro día charlábamos con... Néstor es como mi hermano mayor, ¿no? Néstor es un... Me va a matar, ¿eh? Es un hombre que está en el inventario de Arano Box. Mario, quiero abusar de tu amabilidad y tu conocimiento para ir cerrando. Yo te digo rama femenina, ¿qué conclusión sacás? ¿Qué síntesis haces de lo que significa la rama femenina en los últimos años en el boxeo nacional? Mira, nosotros tuvimos la suerte de hacer... Nosotros fuimos la primera empresa que hizo boxeo femenino en el país. Nosotros hicimos debutar a la Tigresa Cuña en el país, en la Federación Argentina de Box, el día que peleó Ariel Nital por una eliminatoria del título del mundo, ¿no es cierto?, con Daniel Ata. Ese día debutó la Tigresa Cuña con una americana. A partir de ahí hicimos 8 o 9 peleas, hicimos 2 títulos en el mundo y los 2 perdió con Arisa Hagley. Sí. Posterior a eso, heredó un boxeador que se llamó Jorge Miranda, el chino Miranda, que me lo manda mi amigo, y ahora ya fallecido, pobre Peluca San Miguel, y tiene con su esposa, que era locomotor Rivera amateur. Le hicimos toda la campaña amateur, le hicimos toda la campaña de profesional, hasta que gana su título del mundo y después se va por otro lado, ¿no es cierto? Porque así son los boxeadores, tanto femeninos como masculinos. Y después trabajamos muchísimo tiempo con Mónica, la gata Costa, que la hicimos de amateur y de profesional. Yo considero que son, juntamente con Farías, son las 3 mejores peleadoras del boxeo argentino. Yo decidí no hacer más boxeo argentino, femenino, porque la televisión americana no lo tiene. Yo trabajo pura y exclusivamente con los Estados Unidos, claro. Y es como que no me, con muchísimo respeto, no es una posición machista, creo que quede bien claro. Bien. Y con muchísimo respeto trato de no trabajar con las chicas. Ahora, por ejemplo, tenemos una mater en Junín que es muy buena, que es pupila del hombre que me puso en el boxeo argentino a mí, que se llama Polo Rodríguez, fue el rival de Marín Villotti, tiene 5 o 6 oportunidades, que se llama Anaí López, la pulguita López, está para pronto a debutar, es muy buena peleadora. Y bueno, y tengo un pedido especial de Lucas Matisse, de trabajar un poco con Soledad. Con Soledad, con su hermano. Sí. Pero es como que el boxeo femenino no me termina de convencer, máximo con lo que está pasando con el boxeo femenino. Al margen de que las chicas, si no le hubiésemos dado lugar, igual lo iban a lograr, porque la mujer logra todo lo que se propone, siempre, en todos los órdenes de la vida, ¿no es cierto? Sí, yo creo que el boxeo femenino está un poco manoseado, que no está respetado como se tiene que respetar, que no está bien pago como se tiene que pagar, y que bueno, la gente que está trabajando con el boxeo femenino no lo está haciendo de la mejor manera posible, al margen del respeto que se merece la boxeadora. Sí, por supuesto. Pero bueno, así están las cosas, ¿no? Bueno. Yo pienso que va a cambiar, el boxeo femenino no ha triunfado en el mundo, hay mucho boxeo en México, mucho boxeo en Argentina, un poquito de Centroamérica, y 2 o 3 peleadoras en Alemania, que inclusive las mejores no son alemanas, ¿no es cierto? Son colombianas o paraguayas. Pero no hay más boxeo femenino en otro lugar del mundo. Puede aparecer una ucraniana un día, una rusa, una rusa. Pero el boxeo es Argentina, México y un poco Centroamérica. Entonces, si vos no globalizás el boxeo femenino, si en todo el mundo no hay un boxeador, como puede ser en el fútbol, todo el mundo hay un jugador, en el boxeo en todo el mundo hay un jugador, hay un boxeador, y en el básquetbol en todo el mundo hay un jugador de básquet, y en el atletismo en todo el mundo hay un jugador. Entonces eso hace realmente de que, bueno, que el deporte crezca. Yo considero que el boxeo femenino, no digo que esté en decadencia, digo que va a permanecer en los lugares que se han escalado, ¿no? Que son Centroamérica, México y Argentina. Un poquito de Colombia. Está bien. Un poquito de Brasil, pero no, no, eso, muchachos, no hay más que eso. Mario, ha sido realmente muy, muy, muy amable, muy atento, muy claro y contundente y transparente muchas cosas, porque... aún no estando de acuerdo y le pusiste sustento al tema de la rama femenina, pediste también más plata para las chicas y eso te lo van a agradecer. Mario, Nino López, Pablo Barbosa sería una posibilidad para Rosario, con una cartelera que solamente gente capaz como vos serías capaz de armar. No es una exigencia porque no somos quién, pero que mucho nos gustaría. Primero, porque a la gente de Rosario le gustan también los espectáculos de envergadura, y segundo, porque para tener esos espectáculos de envergadura hay que tener promotores de envergadura también. Yo te agradezco muchísimo, te mando un gran abrazo y te agradezco el gran aporte que le haces desde hace muchísimos años al boxeo argentino, a partir de la enorme profesionalidad, y no perder la humildad en la atención a todos. Hablo en este caso de la prensa, porque vos no haces diferencia. Todo aquel que se dedica bien y justifica el tema del boxeo, te hace más grande, amigo, y te lo agradecemos profundamente, porque no nos olvidamos del trato de Junín. El boxeo es mi vida, de todo. Si vos estás hablando conmigo por el boxeo es una profesión. Yo siempre digo, y lo repito hasta el cansancio, ¿no? De mi pasión es una empresa, y de mi pasión es una profesión. Después monté una empresa, traté de montar una empresa. Yo creo que está logrado en forma el objetivo, pero sería bueno hacer en Rosario una pelea entre Barbosa y López de semifondo, Bigondo con la mole. Buenísimo. Vos sabés que Matías puede estar escuchando, sí, indudablemente, porque es amigo nuestro y lo queremos mucho. Ahí me parece... Y Barbosa te debe estar escuchando también, sin duda alguna. Me parece que tenés 90% lleno, sí, ya de Newell. Sí. Y si querés quedar bien con Soledad Matisse, fijate alguna de las chicas de acá de Rosario, que hay unas cuantas, está Vicky Gusto, está la velada, de fondo López Barbosa. Título argentino y sudamericano, sí, doble título, y mejor título argentino con la mole mole y Matías. Si no se llena así, me resta. Bueno, Mario, agradecerte de mi parte que siempre nos atiendas. Hemos estado en un montón de veladas contigo en Entre Ríos, Santa Fe, Junín. Bueno, siempre nos has atendido de primerísimo nivel. Y bueno, agradecerte este paso por Boxeo Planeta, y que no va a ser la última vez que te vamos a estar molestando. Bueno, gracias, soy yo, gracias por llamar, muchachos, y muchísimas gracias por difundir esto que queremos tanto, que se llama boxeo. Ojalá que podamos sacar varios campeones del mundo, que el boxeo siga continuando y que después aparezcan los sucesores, ¿no? De los Arano, de los Rivero, aparezcan, ¿viste? Porque estamos viejos nosotros ya, ¿viste? Estamos... Pero como decía Durán, viejo es el viento, pero todavía sopla. Sí. La calidad se reemplaza con calidad, Mario. Que no, pero siempre aparece alguien. Sí, seguro que siempre, no tengo duda de eso. Nadie indispensable, no hay nadie indispensable. No hay nadie indispensable. También hay que darle las posibilidades de enseñar lo poco o mucho que cada uno aprende en esta vida. El abrazo grande, el cariño para tu familia, para toda tu gente. Y nuevamente nos estamos encontrando, y ojalá se haga esa velada. Gracias, Mario. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias por difundir con vosotros, muchachos. Muchas gracias. Muy amable, a vos gracias, también. Mario. Quédate en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino. Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Bueno, muy bien, seguimos en Boxeo Vamos Planeta, a seguir, pero... edición 174. Sí, pero en esta edición 174 hay alguien que nos pone en el aire y que más que hacer su trabajo con profesionalidad también tiene que ver con el hecho de esa bonomía que es propia de él. Se llama Santiago Siete Casas, sí, nuestro señor. Operador técnico, es un capo. Robbie Cove es nuestro corresponsal a nivel nacional. Robbie, y por supuesto el abrazo grande con para con él. Información y los resultados. ¿Cómo anda Marcelito Vidrera? Bien, bien, tenemos que repasar el número después de comunicación con Marcelo, que ya lo vamos a dar. Bueno, ahí para ajustar un tenemos número. Que dar el número seguro. Exactamente. Porque el hombre en seguros de La Segunda se llama Marcelo, sí, Vidriera. Rica, jugosa la nota con Mario Arano, no por nosotros, sino por él. Porque habló de su vínculo con Osvaldo Rivero y sus diferencias con Osvaldo Rivero. Habló de manera hay contundente. Hay una pequeña reconciliación sí. ahí con a mí Rivero me parece porque, que sí. Por momentos se había perdido el diálogo. Comentó claro. su distanciamiento con Samson Lekowicz. Sí. Tiró la primicia y la bomba de lo que podría ser un mega sí. festival en el Club Atlético, sí. en el estadio cubierto del Club claro. Atlético Universal. ¿Qué quiere decir que hay dos llamados para Pablo Barbosa, si está escuchando, y Matías Vidondo? Tenemos para charlar y va a dar para rato. No, seguro. Vamos a charlar con Matías Vidondo. ¿Qué opinarán? Si estará de acuerdo o no con pelear con la Mole Mole. Yo creo que sí. ¿Qué opinarán amigas? La Mole quería la revancha con Vidondo. Sí, la quería. Bueno, que venga acá a Rosario, entonces, bueno. al estadio en un solo... ¿Qué Bien. Opinará? Porque además las queremos mucho. A la hora del análisis somos fríos como corresponde. Pero Victoria Bustos es amiga de Boxeo Platense. De Boxeo Planeta. Sí. Marisa Portillo, Daniela Bermúdez. ¿Qué opinarán con relación a lo que dijo Mario Arano, que el boxeo femenino tiene que ver con México, con Centroamérica y más que nada con yo Argentina? Yo coincido en parte con yo con creo Mario, que tiene razón. Pero... En que hay un par sí. de lugares específicos donde se está destacando el boxeo femenino. Habló de que se les paga poco, y che. Claro, eso bueno, es una cuenta así? Pendiente y me parece que Mario en ese sentido hizo su aporte o hace su aporte, sí. Más allá de que no haga boxeo femenino, en decir las cosas como son, sí, esto sí. obliga a los que están trabajando con las boxeadoras femeninas a que se les otorguen las bolsas que corresponden. Hubo una primicia también, ¿no? Que en los Estados Unidos... se va a presentar Marcelo Nino López. Sí. Y también Patrick Teixeira, brasileño, sí, que lo proyecta como figura de nivel internacional. Dijo que ya están trabajando sobre las visas de trabajo. De visas de trabajo. Que exige Estados Unidos para sí. poder realizar actividades lucrativas deportivas y que ya están generadas ese tipo de visas para poder trabajar. Muy bueno lo de Mario Arano, vamos a seguir charlando seguramente sí. en los sucesivos programas de todo lo que ha dejado esta jugosa charla. Pero estamos atrasaditos con la tanda y sí, querés que vengamos tanda, a toda. Cerramos con la última cuando estemos bueno. ya camino a irnos de mire esta que, edición 174. Sí, mire que Alejandro Dolina espera, mire, la venganza será terrible. Sí, espera, ¿eh? Lo vamos a hacer esperar un ratito. Te me deja que yo lo salude a Fernando Bravo, ¿no? Como que anda no, muy bien con colega, el tema del fútbol. Colega relator. ¿Usted me permite que yo sí. diga colega relator? Sí, él relata el fútbol y yo claro, el boxeo. Y lo bien Santiago que va dice a los que dos. Sí, que lo puedo hacer, entonces si me certifica la palabra ahora de Santiago le da, ahora le entrega la libreta. Usted me debe una. Viene Reinaldo Siete Casas, que viene a ser su papá, nada más y nada menos, con un espectáculo y no me hizo la reseña. Pero bueno, pero vamos a... Está bien. Ahí está, ahí nos muestra. Lo tiene. Bueno, José Luis Castillo viajó a Moscú. El boxeador mexicano de 40 años va a enfrentar al local Ruslan Provodnikov. Pelea muy difícil para el boxeador Azteca. Realmente va a ser una gran pelea. Van a estar combatiendo el próximo 28 de noviembre en Moscú, Rusia. Para hoy teníamos Paola Casilinuovo defendiendo el título Super Welter de la Federación Internacional de Boxeo ante Gabriela Zapata. Esto iba a través de TIC Sport. También ya teníamos información de que La Roca Zamora va a enfrentar a Jessica Kika Chávez. Esto va a ser en México, en Toluca. Va a estar en juego el título mundial del mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo y va a ser en el país azteca, como bien decía Mario Grano, uno de los puntos principales del boxeo femenino. Yo te hago una pregunta y, diga. Y vos me contestás. Y después le comento la información que me manda Nico Samuilov. Bueno, sí. Cuando Mario Grano dice que el boxeo femenino está circunscripto exclusivamente a la Argentina y a los Estados Unidos, y aparte México y algo de Colombia y algo de Colombia y un poquito de el Europa. Boxeo de la rama masculina tampoco tiene muchos epicentros, que digamos, sacando los Estados Unidos de Norteamérica, México, y después viene la segunda línea que vendríamos a ser nosotros y Puerto Rico y Argentina y Puerto Rico y a ver, Alemania, no podemos decir que porque en los últimos tiempos se organizan espectáculos boxísticos, tiene que ver con lo tradicional, ¿no? No, todo pasa por Estados Unidos. Italia, todo pasa por Estados Unidos. Y creo que ahí es donde tiene razón Mario, que el boxeo femenino no entró en los Estados Unidos. Yo le quería preguntar a Mario porque... usted se quiere quedar después de hora. Han llegado Lucas Matisse, Marcos El Chino, sí. Maidana, en su momento algo de la Iena Barrios en Estados Unidos... pero claro, no nos podemos olvidar también de lo que va a ser el futuro del hermano del Chino, que ganó por nocaut. Hablamos de Fabián TNT Maidana. Sí, señor. Nocaut que está intentando hacer toda su carrera en Estados Unidos. Y le preguntamos a Mario la diferencia de generar las carreras en Estados Unidos o hacerlas en nuestro país. Y él se sostuvo firmemente de que se puede trabajar tranquilamente bien aquí en el país. Yo lo que veo, Luis, es que no veo perfiles de boxeadores que puedan destacarse como lo ha hecho el Chino Maidana, Sergio Maravilla Martínez y Lucas Matisse. Esos tres nombres. Han hecho una carrera extensa y muy buena en el exterior. Muy buena y dilatada carrera, sí. También el Tata Valdomir hizo lo suyo en silencio. Es bueno eso. Llegó campeón del mundo, sí. Pero no se pudo sostener en ese primer nivel. ¿Y qué digo sostener? Porque como hoy me decías en charla de preproducción, hay una posibilidad de que el Chino Maidana, si saliera airoso Manny Pacquiao frente a Algieri, el día de mañana, va a ser un gran combate. Se podía dar la pelea en Macao entre Maidana y Pacquiao. Es decir, que Maidana todavía está en el ruido grande. Claro. Más allá de que haya perdido dos veces con Floyd Mayweather. Sí, estamos hablando de boxeadores de primera línea como Marco René Chino. No es que Maidana se le terminó la carrera. Por ejemplo, en el caso del Tata, después de haber perdido con Floyd, hubo una merma muy importante en ese ruido generalizado que es el ruido mundial del boxeo que es en Estados Unidos. El Chino sigue, esto es una cuestión boxística, de promoción, hay un poco de todo, pero me parece que es más promoción que boxística. Sí, sí. Porque el Chino, más allá de dejar un muy buen papel, no pudo en dos oportunidades ganarle. Entonces, muchas veces el boxeador que pierde se queda en el camino. Pero bueno, tenemos ahí a Diego La Joya Chávez que va a combatir con Timothy Bradley. Lamentablemente vimos cómo perdió Carlos el Potro Abreu. Vamos a charlar un día con él. Vamos a llamarlo, a ver qué pasó. Es una de las características de... Lo vi muy mal a Abreu. Una de las características de Boxeo Planeta y que hemos convenido contigo es que acá no solamente hablan los que pierden. Hablan los que ganan, sino también los que pierden. No hacemos el rol, no jugamos el papel de los amigos del campeón o del ganador. Aquí estamos detrás del trabajador del ring, como también aquel que forma parte del espectáculo. Y no te rías por mi mal chiste, como hiciste hoy, porque, mira, Santiago, es muy malo mi chiste, pero si van a pelear en Macao en China, yo creo que el chino será local ante... se ríe, bueno, está bien, pago yo el cortado, el chiste es muy malo, pero va a ser local frente al filipino. Está bien. Bueno, le cuento la, hora, la información la que me manda Nico Samuilov. Sí. Abrazo para difundir. Nico. Matías. Es más simpático que Carlos Irusta, Nico Samuilov, ¿no? Bastante. Bastante, ¿no es cierto? Me parece a mí o Carlos Irusta está. A ver, hay un momento que cuando las personas están grandes se vuelven un poco fastidiosas. Y si tienen cierta trayectoria se enferman de importancia, o me parece a mí. Discúlpeme que sea... No, yo coincido con usted. ¿Sí? Pero es una lástima eso. Hay que dejarlo que cada uno haga el camino que, que cada uno quiere, pero no compartimos pero... Pero a mí la gente que ningunea a otro no me gusta. Pero bueno. Y más cuando es joven y viene queriendo y con talento y sabe de qué se trata. Bien, en esto de difundir acompañamos a Nico Samuilov. Con la información que nos manda en lo que va a ser denominada la velada como potencia arrasadora. Matías Rueda va a exponer ante Gabriel Ovejero el cetro latino de la Organización Mundial de Boxeo. Esto va a ser en el Club Social y Cultural El Cruce, Los Polvorines, Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. Y como semifondo, usted me hace con las manos, estoy viendo, están tirando golpes de todos lados. Germán, argentino, el correntino Benítez, va a combatir a 6 asaltos en categoría ligero con William Martín Medio Loco Severo. Medio Loco, mire, Medio Loco somos nosotros, pero bueno. Eso va a ser, como bien decía, en Los Polvorines, Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Un round más en Boxeo Planeta. Hold it. Yo, I hope you got the skills of a sumo. Cause battle with me, I'm sure you get judo by me, the green hornet. Stop and know you're on it. Perdóname, ¿me podés repetir lo que me dijiste? Porque ese costadito está muy bueno sobre Osvaldo Rivero, ¿eh? No, que lo vemos a Osvaldo Rivero en los lugares que está trayendo los diferentes festivales, que le da posibilidad a todos los boxeadores locales de que se presenten en esas jornadas de boxeo. Y le trae boxeadores de afuera, pero para que peleen con los boxeadores locales. Eso es importante, algo que no se venía dando habitualmente y que hoy y por que hoy habla bien de Osvaldo Rivero. Haciendo. Sí, me parece que hay una mejoría y lo hemos notado también en el trato con Osvaldo Rivero. El Negro Rivero está teniendo un trato más ameno con la prensa, antes era más... más arisco, sí, querés decir vos. Sí, más alejado. Más alejado. Sí, estaba como la prensa por un lado y él por el otro. Y hoy por hoy me parece que se está aceitando ese engranaje entre la prensa y los promotores para que pueda haber un diálogo fluido, para que podamos preguntar con total libertad. Todos nos necesitamos en esta vida, todos. Y lo charlamos con Mario Arano también, que que bueno, él siempre le dio la posibilidad a la prensa, claro, de que trabaje como corresponde, ¿no? Sí, sí. Con total profesionalismo. Me quedé pensando, compañero, con esto de Patrick Teixeira como la gran figura. Gran pegador, Viene. Nos estamos yendo porque la venganza será terrible. Alejandro Dolina es el protagonista. Mañana gran pelea, Manny Pacquiao, Chris Algieri, el estadounidense, sí, argentino, la mamá es cordobesa, ¿no? Cordobesa, sí, cordobesa, creo la que mamá cordobesa. De Algieri ha salido con la bandera argentina. Santiago Setecase tal vez lo tiene presente y me hará la seña pertinente por sí o por no. ¿Pidiendo la hora va los lunes? Bien, te lo recomiendo, Pidiendo la hora en la programación de... De Del Plata, y como te recomiendo, la gente que hace deportes, a las 20 horas, de 20 a 22. Bien, creo que ahí trabaja una amiga, Mumidia Danza, que es una profesional de primera. ¿Nos vamos? Nos estamos yendo. Nos vamos a encontrar en la próxima edición, la 175. Te veo cara de contento porque esta vez me ganaste. Me metiste una mano terrible al hígado con Mario Arano, que me lo debías hace como 4 meses. Bien. Gracias por estar del otro lado. Muy buen fin de semana. Donde quiera que estés, gracias por apoyar al boxeo y apoyar a Boxeo Planeta en su edición número 174. ¿Y qué querés que te diga? La venganza será terrible por Del Plata, 107.5. Muy buenas noches. Costarán entre 40 y 60 pesos de acuerdo con las marcas de los productos, que variarán de acuerdo al lugar donde se adquiera. Nueva audiencia entre los fondos Buitre y la Argentina. Será el 10 de diciembre y se discutirá ante la Corte de Nueva York si los holdouts pueden embargar activos del Banco Central en el exterior. Senadores de la oposición rechazaron la denuncia por sedición presentada por el oficialismo. Desde el PRO, la UCR, el Frente Renovador y el Partido Socialista acusaron al gobierno nacional de querer amedrentar y ver presos a los senadores opositores. La presidenta reapareció en el Calafate luego de su enfermedad. Cristina Kirchner se sacó fotos con militantes de esa ciudad. Y habló por teléfono con Capitanich durante un acto en el Chaco. El PRO y la UCR cordobesa podrían sellar una alianza. El diputado nacional del radicalismo, Oscar Aguad, podría convertirse en el precandidato a gobernador de la provincia de Córdoba por el PRO. Docentes bonaerenses realizaron protestas a la vera de las rutas turísticas de la provincia. Reclamaron el pago de un plus de fin de año, reapertura de paritarias y mejoras salariales. También los camioneros advirtieron que si no se elimina el impuesto a las ganancias del aguinaldo, realizarán un paro nacional o una marcha. Los trabajadores de los bingos porteños hacen paro todo el fin de semana largo. Reclaman